Milano. El dulce de leche. Il n'avait pas idée, mais c'est sans suffisance. On ne peut qu'imaginer les parcours de l'errance. Le prenant par la main, elle a mis pour nier la famille, les copains, la confiture de lait. Il faudra reprendre la route, devenir français coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, sans doute. Il faudra reprendre la route, devenir français, coûte que coûte, réfugié dans un tiroir. On passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Pescadería. ¿Pescadería? ¿Cuál pescadería? La Brótola Feliz. La Brótola Feliz. Y yo... pero no, yo quería hablar con la embajada de Bélgica. No, señor, pescadería. Pescadería La Brótola Feliz. Exacto. Pero porque yo, a la embajada de Bélgica, yo llamaba por el tema de pescado también. O sea que de pronto... A ver, señor. Usted está hablando con una pescadería. Esto no es la embajada. Está bien, bueno, para mí lo que me interesa es el pescado. El tema del pescado. ¿Quiere comprar pescado? Yo quiero comprar pescado. Yo llamo al lugar correcto. Muy bien. ¿Qué decía, señor? A la misma vez yo quiero hablar del tema del pescado con una autoridad. Dale, señor, está hablando con una pescadería. No hay autoridad de Bélgica, ¿me entiende? No, pero no de Bélgica, una autoridad del tema. ¿Usted se considera una autoridad del tema? Es un... Soy un vendedor de pescado. Pero es un vendedor autorizado, tiene... Sí, es un jugador en Oxford, muy bien. Bien. Y... ¿Qué quiere, señor? ¿Qué le mando? Yo lo que quería era... ¿Vio los filetes de merluza? Sí, cómo no, tengo. ¿Vio que son sin espinas? Sí, claro. Realmente. Bueno, yo quiero con espinas. ¿Cómo con espinas? Claro, quiero con espinas. No, pero no, la merluza no tiene espinas. Bueno, pues yo quiero los filetes de merluza con espinas. De pronto usted consigue las espinas. No, señor, está ahí vivo usted, tiene mucho tiempo libre, ¿qué pasa? Estamos trabajando, señor. Pero, discúlpeme, yo digo, como una persona educada, ¿no? Habiendo hecho un posgrado en Oxford y todo ese tema, no, primero que no sabe, segundo, además, se enoja, que es el enojo de la ignorancia, ¿no? Además. ¿Qué me está diciendo ignorante, señor? Y además, yo le quiero decir, discúlpeme, el cliente siempre tiene razón. Si yo le digo que le voy a pagar bien por la merluza con espinas, usted va y pone las espinas, las pone ahí como pueda, no sé. ¿Cuánto quiere pagar, cuánto paga usted el kilo de merluza? 50 pesos a matar. ¿Lo qué? 50 pesos a matar. Sale 100 sin espinas. Y bueno, y 50 con espinas. Si con espinas, ¿quién se lo va a comprar? ¿Me está tomando el pelo, tío? Digo, ¿me está tomando el pelo a mí? No. Es una pescadería seria, más de 60 años de trabajo. ¿Pero usted todo en los 60 años lo hizo todo usted? No, que está de vivo, señor. No, mire. Usted heredé de mis padres, no sé qué está de vivo. Bueno, muy bien. Yo lo que le voy a decir es que... ¿Qué quiere, señor? ¿Quiere pescado o yo le vendo pescado? Yo voy a plantear un reclamo. Ahora, yo voy a colgar y voy a plantear un reclamo a... Voy a llamar definitivamente a la Embajada de Bélgica. Ahí realmente se tratan los temas de todo lo que tiene que ver con la pesquería. ¿Usted es belga, señor? Yo... a mí una vez un chino me dijo algo así, pero no sé por qué me lo estaba diciendo. Pero... Yo no, yo soy uruguayo. Bueno, entonces déjese de jorobar con la Embajada de Bélgica y déjese de jorobar en esta pescadería. Acá vendemos pescado, señor. ¿Quiere comprar pescado? Le vendo pescado. Bueno, pero ¿qué otra cosa tiene para ofrecer? ¿Y pescado, señor? No, ahora pescado. Bien. Bueno, pero hay... Frutas y verduras, tengo pescado, señor. Bueno, distintas variedades. Dígame, de pronto, con espina, que puede ser. ¿Qué quiere? ¿Usted quiere comer espina? Yo le vendo un espinazo. A mí me gusta chuparme las espinas, ¿vio? Saca las espinitas, sí, así. Sí, me di cuenta de que llamó así. Como los, sacarla hasta lo último que queda. Sí, sí, porque sí. En mi familia, ¿no? Nosotros venimos de un origen muy pobre, ¿verdad? Sí, sí, se nota. Entonces, nosotros todo lo chupadores que era... Chupadores de espina de hace años. Discúlpeme, ¿usted me está faltando respeto? Ah, o... bueno, claro. No, porque digo, si le incomoda realmente tenerme como cliente o algo así, digo... Pero digo, si usted cliente, dice, compre algo. Digo, yo tengo acá, le digo, tengo el bolsillo lleno de plata. Bueno, úselo para algo, compre algo. Justamente. ¿Qué quiere que le interesa venderme? ¿Usted le interesa venderme? Me va a vender. A nosotros siempre nos ocurrió que comprábamos en la carnicería los huesitos, ¿no? Hay gente, todas esas no, cosas. Tengo gente en la pescadería. Bueno, discúlpeme, ¿por qué no da trabajo al Uruguay que hay de desempleo de la real? Ahora se pone la camiseta de Uruguay, el belga más trabajo, del mundo. Contrate empleados que atiendan a los clientes que llegan, que te atienden el teléfono. ¿Está? No, contraté un empleo, otro crea un empleo, otro crea un empleo, y así se va creando empleo y no tenemos y que votar. Y así no tiene tiempo para molestar en el teléfono. No tiene que ganar la rañaga para que haya empleo de vuelta. Discúlpeme. ¿Qué intimidad tenemos nosotros para que yo le ande contando? No sé, me está contando la historia de su vida, que su abuelo se ha chupado espina, yo qué sé. Bueno, mire... Yo tenía un trabajo, era empleado municipal. ¿A quién? Yo era empleado. ¿A quién le importa lo que me está diciendo? Señor, ¿quiere comprar algo? Ahora la joda me la está haciendo usted a mí. No. Esto... ¿A qué? Ahora usted es un... Es la seriedad en persona. Señor, de alguna pescadería. Acá se llama la gente a comprar pescado. Bueno, ¿Hasta cuánto llevan los pedidos? ¿Qué radio tienen? ¿Dónde están? Pedidos a domicilio. Yo estoy en mi casa. No me voy a mover de acá. Ah, vos somos vivos. Ah, no. Nos tragamos un payaso. ¿Dónde vive? ¿En qué zona, señor? ¿En qué barrio? ¿En qué dirección? ¿Qué calle? Bueno, yo vivo en la zona de ahí, de entre el Luceo y... El color de todo lo que le dije. No, entre... yo concursé en Martín y Pregunta, por eso tengo esa disciplina. En el buceo, entre la zona entre el buceo, Malvin y Positos, y la blanqueada, ahí vio que hay como un punto intermedio ahí que no es ninguno de todos los barrios. Bueno, pero ¿cómo está para llegar ahí? ¿A dónde está usted? ¿Cuál es su dirección? Y viene a ser por ahí, por vio Luis Alberto Herrera. Sí, muy larga Luis Alberto Herrera. Bueno, es larga como, sigue como todo como por Luis Alberto, la de Sotana, sigue todo por Luis Alberto Herrera, dobla. ¿Para dónde? Y a la izquierda y... ¿Pero dónde doblo? Y en Rivera. Ah, bueno. Y bueno, y ahí tiene una cuadra, más o menos. También. A Rivera y sobre Torre. Sí, llegan ahí. ¿Qué número? ¿Llegan ahí? ¿Qué número? Y bueno, pero eso es una cuestión de privacidad, señor, como lo voy a andar diciendo. ¿Cuál es privacidad? Le digo, el número de teléfono, la tarjeta de crédito, quiere también. Ah, pero ¿cómo se lo dejo en la casa? ¿Dónde sé cuál es el número? Bueno, de... pero eso vamos a ver primero si concretamos la transacción comercial. Porque, digo, todavía un producto usted no me ha terminado de ofrecer, digamos, ¿no? Señor, después, pecado, en caso de que yo tenga la confianza suficiente como para decir, bueno, está bien, esta persona merece que uno le compre. Es una transacción internacional. Vendemos pescado y usted lo compra. Muy fácil esto. ¿Quiere pescado o no quiere pescado? Quiero pescado. Bueno, tráigame un kilo de pescado, ahí va. Así lo despacho a usted. Bueno, está bien. Un kilo de pescado, o dos, o tres, bueno, acá, y me lo deja en la esquina y yo lo levanto. Le dejo un sobre pegado en el poste. Le pido un poco de precisión. Le pido disculpas, empecemos de nuevo. Bien. ¿Qué le mando, caballero? Bueno, me manda, y por casualidad ustedes, los filetes de todo merluza, sin espinas, vamos a admitir que sin espinas no hay ningún problema. Bien. ¿Ustedes ya los pueden traer ya fritos? No, señor, yo le vendo el producto para que usted lo cocine. No es un restaurante, esto es una pescadería. Está bien, pero digo, un sartén lo tiene cualquiera, digamos, ¿no? O sea, quien no tiene un sartén. Y entre los cualquiera hasta usted. O sea, usted se compra un sartén y se lo hace. Ah, pero, mire, este edificio... Señor, tengo gente, señor. Fue hecho por un arquitecto japonés. Yo le pregunté eso. No, pero tiene mucho que ver. Porque este arquitecto japonés lo hizo un diseño japonés, Nakamura. ¿Y qué me importa a mí? Sí. Que son del siglo XXII más o menos esto. La tendencia es que no tienen cocina los apartamentos. La tendencia es que lo que es un cuarto, un baño y ya está. Sí, entonces, sí, a mí qué me importa. Bueno, miren, no tengo cocina, a eso me refiero. Entonces usted me trae ya frito esto. No freímos nosotros. ¿Sí? Bueno, está bien. Voy a tener que comer pescado entonces crudo, como hacen los japoneses. Está bien. ¿Usted es japonés, señor? ¿Sabe mucho de japonés? No. Sé porque acá en mi apartamento de hecho pongo japonés, pero digo, no, más de eso no. No sé. Incluso estuve escuchando a un corresponsal que mandó una radio ahí que me contó cosas de Japón que no sabía. Bueno, señor, fuera de eso, ver, yo estoy trabajando, señor, tengo una cola de gente de casi una cuadra. Bueno, felicito realmente, tenía mucho gracias. Trabajo. ¿Qué quiere, señor? ¿Qué le mando? Y bueno, mire, vamos a hacer así. Usted más o menos de los clientes ahí se da cuenta. Pacientes. Se da cuenta de los clientes cuáles tienen mayor grado de cultura y menor grado de cultura. No, sé, no tengo idea. Pero más o menos ve, ¿no? El porte de una persona, de pronto se sabe que ya es que yo vendo pescado, docente, señor, acá tiene gente y compra pescado. Pero conoce a los clientes, ¿no? Sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí. Usted, el cliente más culto que encuentre ahí, que vaya ahora a comprarle, lo que compre él, me lo manda a mí también. Bueno, yo le mando entonces lo que me parece a mí. Sí, lo que el cliente más culto que vaya ahora, compre. Bien, yo mando y usted paga el muchacho del delivery. Correcto. Bien, perfecto. Sí. Bueno, quedamos así. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Traiga cambios y de 1000, ¿eh? ¿Cómo de 1000? Cambio a 1000. Le voy a pagar con 1.700.000 pesos. Bueno, ¿está bien? Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias, por llamar a la brota de la fila. Bueno, gracias a usted, le voy a agradecer cuando pruebe el pescado. Bien. Chao. Mitosis y su corresponsal por el mundo. Mira, ahora estoy despierto, acá son las 3 de la mañana, son 2 y 40. Sí, casi las 3 de la mañana, y mañana a las 7 me tengo que levantar porque nos vamos a la muerte de cine. Ah, bueno. Está todo arreglado y bueno. Vos, ¿sabés que estuve en la Villa Olímpica? Ah, mirá, claro, sí, está todo. ¿Vos sabés qué bueno el estadio de Herzog de Morón? ¿Pudieron entrar y todo? Sí. Sí, entramos. Pagamos. Creo que 50 yuanes, no, pagamos 30 yuanes y entramos en el estadio. Que son aproximadamente en dólares unos 500, dólares, dice, ¿eh? 5 dólares. No, 5 dólares. Pero no, muy buena. No sé si lo conocemos. No me acuerdo. No, nunca estuve, viste, pero bueno. Está. Nunca tarde. No, pero digo, de haberlo visto, de haberle prestado atención cuando fueron las Olimpiadas, no me di cuenta. Y capaz también del cubo de agua, que es donde se hicieron las competiciones de natación. Tipo, estaba el exterior ahí, que es todo como, o sea, la arquitecta se basó en una idea de como burbujas así, y salió la idea del cubo de agua. No, pero salado va a estar adentro del estadio ese. Che, ¿y tienen guías? ¿Entraron con guías ahí que les explican? No, estos son los docentes, ¿no? Que están ahí. Pero acá mucho te manejas con la puta, ¿no? O sea, vos vas, te movés. En Estados Unidos, por ejemplo, lo manejamos mucho nosotros, con mi grupo, sí, amigos, eso. Y tal. No. Los docentes lo veías, pero muy poco, casi nada. Pero hay un tema, viste, de coordinación entre... Vos fíjate que en Estados Unidos estábamos mucho en hoteles separados. Entonces era complicado poder comunicar. Mandaban mails con él, total, nos encontramos en tal lado, pero a veces era difícil porque tenía sus tiempos, capaz que vos querías ir a otro lado, y bueno, tal. Porque tenemos unas guías que, no, que bueno, dicen las obras a visitar. Y bueno, está ahí, nosotros pinchamos lo que nos parezca y bueno, se hace según lo que uno quiera, porque aparte no da para hacer todo. Es imposible ir a todas las obras, a todos lados. Claro, sí, aparte de eso. Y tampoco sabes lo que estás, a veces no sabes lo que estás eligiendo. Como que no sabes lo que te estás claro, perdiendo sí. A veces. Por elegir una claro, cosa que te estás perdiendo otra. A veces, claro. Lo que pasa es que ahí tratás de ver un poco de lo que vos ya conocías, lo que te habías visto. Claro. Y siempre hay alguna cosa que no. Obvio que hay cosas que yo a mí por primera vez acá, ¿no? En el viaje, digo. Sí. Que no las conocía, no sabía que existían. Pero claro, hay muchas cosas. A veces vos vas. No sé. Lo bueno es poder recorrer la ciudad caminando, ¿no? Hicimos mucha caminata en. Casi toda la ciudad, y eso está bueno porque empezó a tener otro contacto con la ciudad y con la gente, con todo. Sí, porque es lo mismo que yo quise agarrar, subirte un auto y ir a tal lugar estás ahí después. Claro, hacer durante algunos minutos una vida como de persona de ahí, vamos a decir. Claro, ahí está. Y bueno, está, me conozco todos los metros. Los trenes. Mitosis Radio. En fin del mundo. Esto es Noticias en un minuto. Ataques en Estados Unidos muestran el peligro de los terroristas solitarios. El ultraconservador Mahmoud Al-Mahamed fue reelecto por abrumadora mayoría como presidente de Irán. Culpa a Al-Qaeda por muerte de clérigos suníes. El presidente Barack Obama anunció este sábado que su gobierno encontró más de 300 mil millones de dólares para empezar con toda América. ¡Ha sido condenado a 5 meses de prisión por cerrar el paso intencionadamente una ambulancia! La ministra de Salud María Julia Muñoz dijo que espera en 8 semanas el bote de gripe. Se haya agotado. ¡Chávez visita Dominicana para reforzar los acuerdos Petrocaribe! El nuevo ministro de Interior, Jorge Bruno, se reunió hoy con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez. ¡La fragata portuguesa auxilio en la embarcación de India al agua somalía! Dice Alberto Lacalle, dijo que los ataques de agresivos desde el frente amplio demuestran que él es lo opuesto a la izquierda. ¡Está planeado la fuga de varios de sus presos en la cárcel de Huelva! Esta tarde arranca la última fecha de clausura con el Partido Nacional Íntimo. Carguero alemán secuestrado por piratas. ¡Qué cosa horrible! Bajo una lluvia de piedras arrojadas por menores que transitaban en el carro próximo al aeroclub local, arribó a Mercedes un helicóptero de la Armada que brinda el apoyo a la persona. ¡Argentina espera con expectativa la llegada del disidente cubano a Isla Molina! Se termina el tiempo. A pocos días del esperado discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre la política de paz y seguridad. ¡Gran Bretaña se iba a cumplir en su reino antes y después! ¡Berlusconi asegura que hiciste un proyecto subversivo para hacerle caer! No, esto se termina, parece. ¡Dale! Tras el expreso rechazo empresarial del proyecto de la ley negociación colectiva, ayer el PCNT ofreció Ginebra. El abogado de Berlusconi sigue que se confisca 5.000 votos de las reuniones privadas que le tomaron. Estados Unidos. ¿Tiempo? Se terminó. Te dije, otra vez lo mismo. música de fondo es de un grupo vocal argentino que descubrimos llamado Buenos Aires 8, que en los años 70 hizo tangos en versiones completamente vocales, tarareadas, digamos, ¿no? Sí, queremos pedir disculpas a la audiencia por tuvimos un problemita técnico con el traductor hemos tenido un problemita. Jean Paul, bueno, está un poco venido a menos un poquito, pero bueno, son cosas que pasan, la tecnología tiene estas cosas y bueno, hay que superarlas porque Jean Paul es un lado. No, bueno, seguimos con algún temita, bueno, no sé. Adelante. Bien, sí, bueno, este es nuestro espacio en el que la audiencia termina completamente informada acerca de lo que ocurre el fin de semana montevideano. Si hay algo que la audiencia termina una vez que termina el fin del mundo, es completamente informada. Completamente informada, sí. No sé si acabamos de presenciar un resumen de noticias del mundo, ¿no? Como muchas producciones de noticiarios quisieran lograr. Claro, lograr sintetizar toda la información del mundo en un minuto. Bien, gracias también a Freddy Cabot, nuestro operador el día de hoy, por haber sacado el aire de la mejor manera posible, digamos, porque como siempre nos tenemos que excusar de las pausas innecesarias que a veces tenemos que hacer. Bueno, y esta sección, que es la de nuestra cartelera de espectáculos de fin de semana, es un lado. Termina, bueno, siendo bueno, vamos a volver a lo nuestro. Sí. Para no conmovernos demasiado, vamos a contarle a la gente lo que hay en cine, teatro y claro, en espectáculos. Si un fin de semana, un fin de semana sin salir es una derrota. Así que hay que salir a la radio, hay que salir de la radio, ¿no? Hay que salir al teatro, al cine. Es un lado. Bueno, en teatro, al cine, a escuchar música, a la Rambla, hay que salir. Y entonces, la pared de la Rambla, está muy lindo, sobre todo hoy. Y realmente, bueno, fin de semana, como no salir es una derrota, les ofrecemos todo lo que se puede hacer este fin de semana en Montevideo, exceptuando los triple X que no podemos anunciar. Por eso vamos a empezar con la cartelera de teatro. Y vamos a partir justamente con Teatro Galpón, que presenta una obra ya célebre, digamos, de el gran autor teatral argentino Gerardo Sofovich, El champán las pone mimosas, con dirección de Omar Varela. Caramba, era Omar. La verdad que hay que ir a verla. Bueno, otro espectáculo infaltable en el Teatro Galpón. Perdón, el Teatro Estela. Uh-huh. El Teatro Galpón está el champán, ¿no? Uh-huh. El Teatro Estela se viene Barro Negro, boleto 2 horas. Con la participación especial de Juan Salgado. Ah, muy bien. Presidente de Cursa. Sí, sí. Va a actuar como un actor más en Barro Negro, ¿no? Barro Negro, boleto 2 horas. Nueva temporada. Nueva temporada de una obra que... clásico. Que es un clásico ya. De Montevideo. Que se ha gastado combustible, no se puede creer en esta obra. Sí, sí. Da para impulsar un cohete de luna. Sí, sí, prácticamente. En el Teatro del Centro tenemos la importancia de llamarse Ernesto Che Guevara, de Luis Lacalle Pou. Ah, bueno. Parece ¿autor? Que es el autor, sí, ah, sí, es el autor. La dirección no nos confirmaron acá todavía, pero bueno. Una porquería. ¿Qué pasó? Bueno, sí. No sé, pedimos por favor al operador si puede solucionar un problemita técnico que tenemos. Sí, gracias. Bueno, en Espacio Teatro tenemos Casa de Muñecas, clásico de clásicos, de Henry Ibsen, con una adaptación especial de Franklin Rodríguez. Muy bien. Imperdible, otro uruguayo, la verdad. Va a pasar los anales seguramente esto de teatro uruguayo. Ay. Sí, es una forma de decir, ¿no? Claro. Bien, Vieja Farmacia Solís, está la obra Fontana Rosa de Boliche, muy aconsejada, sábados 23:30, domingos 19 horas, ahí en la Avenida Graciada. Aparte, está muy lindo. Con Bolani. Con Bolani, bueno, pero finalmente dijo algo bien el traductor, realmente. Con Natalia Bolani, sí. Apaguen el traductor, por sí. favor. Ya no está, ya pola, terminemos con esa. Bueno, y. Realmente, y. Bueno, eso es lo que tenemos destacar en teatro. Sí, muy interesante la. Apagate, bocinano. Bueno, si no pagamos, el traductor lo voy a romper directamente, así que evitemos ese momento. Apagate, vos. La vieja farmacia Solís, muy importante porque podemos ver la obra uh-huh. y a la vez comprar. Podemos comprar ya los medicamentos que necesitemos. Sí, seguramente ahí haya lociones antiguas y claro. pociones y ese tipo de cosas, porque es una vieja farmacia. Bien, ¿qué pasa si queremos ir al cine? Mucho frío, queremos ir al cine con 6 kilos de pop, ¿qué podemos hacer? Malibu, habla dos. Sí, con un problema. O sea, algo, pero que además no... No, Ya perdió toda noción de lo que es el lenguaje humano. Bueno, en el cine Casablanca está la película uruguaya Gigante, de Adrián Viñez, o Viñez. Luego en Hoyts, Alfabeta. Todo sobre las mujeres, ¿sí? Que tiene la participación especial de Jorge Corona y Ricardo Arjona. Ah, bueno. Realmente vale la pena. Vale la pena. Bien, Mon Vicente al Montevideo, qué lindo cine. Vamos a ver podemos ver la película Gomorra, y los 120 días de Saló. ¿A qué hora es esto? Un poquito tarde, ¿no? Sí, sí, a 00:23. ¿Qué porquería? Bueno. Bien. Grupo Cine Torre de los Profesionales. Star Trek. Estreno, realmente estreno de Star Trek, es verdad, se está estrenando. La vimos 44 veces más. Sí, pero creo que es la película, ¿no? Que se estrena. Ajá. Bueno, Grupo Cine Gido, uno de mis cines preferidos, Ángeles y Demonios, se presenta con del mismo autor que Código Da Vinci, El Nombre de la Rosa y Drácula. Todo el mismo autor, que no sabemos bien quién es, pero es el mismo autor de Drácula, El Código Da Vinci, El Nombre de la Rosa y Los Hombres las Prefieren Desnudas. Todo eso tenemos en sí. Muy bien, bueno, la música. Infaltable. ¿Qué es lo que hay para ver? Tenemos por un lado en la Sala Zita Rosa, que siempre es un lugar de referencia para nosotros, Los Auténticos Decadentes, que presentan su espectáculo Esta es la Murguita Uruguaya. Parece que han adoptado algunos ritmos nuestros. Bien. En Lindolfo. Bien, ¿qué tenemos en Lindolfo? Francisco Silva se presenta como imitador de Sandro. Bueno, muy bien. Puede ser un espectáculo interesante. Luego, bueno, esto tenemos que destacarlo. La gente de la producción nos ha contactado porque saben que nuestra radio llega a todo el mundo, así sea al lado de nuestro estudio como en las antípodas. Por eso, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro se presentan Los Olimareños con El Adiós Definitivo. Ahora sí. Sí, ahora sí se vienen. Y bueno, y finalmente cerramos con En Arteatro, una banda que ya no tiene lugar donde colocar a su público. Blueberries. A las 21:30 tempranito, Canelones 11:36 y Gutiérrez Ruiz. Van una banda que hace una especie de rock alternativo al rock, digamos. Rock de garage. Sí. Así que, y también, digamos, para los más chiquitos, para los bajitos, como diría Yuya, tenemos un especial de teatrito con un continuado de espectáculos de Topo Chillo. Ajá. En teatro. Pero ahí mismo, como teloneros, claro, del Blueberries. Antes de Blueberries, viene para los bajitos, después ya se quedan al toque de Blueberries. Hay algunos bajitos que están en el top. Claro, sí. Incluso después del lugar hay una fiesta dark, este, que se va a escuchar, bueno, música hardcore, esas cosas, ¿no? Que a los bajitos todo les gusta. Uh-huh. Va a haber un continuado de cine top, de teatrito de Topo Chico. Ah, muy bien. Muy bien. Y después toca el lugar. Muy bien. Bueno, yo creo que aparte, si hablamos de música, porque hemos nombrado eximios músicos, ¿no? Creo que no nos podemos perder, y la radio, ni todo si no se puede perder, y nuestro programa Fin del Mundo, que tiene el privilegio de tener quizás las mejores cosas que está presentando la radio en este momento, nada más y nada menos que al Rulo del Astro, que está haciendo ingreso en este momento a nuestro estudio. Aguante rock. Me la dio ya. Sabes que estamos, este, Rulo, en el minuto a minuto, viste que estamos midiendo el tema del rating. Total. Sí. Pero sabes que cuando venís vos nos baja el rating. Me recabe. Nos baja el rating. ¿Qué pasa? La gente no entiende el rock. La gente no me la. No me la come, no me la va. El rock es sentimiento, el rock es iluminación. Y yo cuando vibro todo. Sin parar. Te vimos actuando. No sé si te das cuenta, vine con la viola. Sí. Vas a muchos lugares, ¿no? Con la viola. Yo la viola es como más que un amigo, un hermano. Decime lugares. Y por ejemplo, este, al Parque Rodón. Con la viola. Bueno, decime lugares. A las Joyeras de San Andrés. Con la viola. Al Cabo Coloño. Con mi mujer. Ah, bueno. Bien. ¿Estuviste en el programa de Omar? Bueno, mirá, no quería hablar de eso porque tuve una mala experiencia. Una más. ¿Tuviste problemas? Porque yo no te pude ver, no, nadie acá de la radio te pudo ver. Che, no, se complicó. Bueno, vos sabés cómo es mi relación con Omar, ¿no? Es buena. No, es normal. Bueno, pero. Normal, tenía que ser buena. Normal. Yo a Omar lo conocí hace muchos años, el otro día me lo crucé en la calle. Y dije, che, Omar, ¿cómo andás? No sé qué, siempre con esa ñata, bueno, pim, pim. Y le digo, che, nunca me invitás a tu programa. Me conocés allá en la década del 60, cuando yo tocaba en Los Insolventes. Banda fundacional del rock uruguayo. Y le dije, che, Omar, nunca me invitás a tu programa. Digo, invitame. Y Omar, viste, con su humor característico, me dijo, ¿qué te voy a invitar a vos, Rulo? Si lo que haces es una porquería. Pero viéndose. Claro, es un gracioso, es un hijo de puta. Y le dije, bueno, dale, no me hagas un chiste, no me hagas una chanza. Y me dijo, bueno, mirá, venite, me dijo. Pinto ahí. Venite que te mecho ahí entre dos boludeces que tenemos, te mecho. Bueno, tá, me fui para allá, y la verdad que ya arranqué mal, porque ¿sí? toda gente, todos cumbieron. Todo lo que tocaba, los grupitos, los pelitos con agua oxigenada, ya mal, ¿no? Y bueno, ya armó bardo, empecé a escuchar, ¿no? Tocó un grupo llamado Bola no sé qué, otro Salsa Golf, no sé, me entré a calentar y hubo bardo y bueno, me fui a las manos. ¿Pero llegaste a cantar, no? No, me le pegué a un cantante de una banda de cumbia. Y ¿un cabezazo le diste? Le di un cabezazo y peleé con la guitarra. Y se armó bardo, y bueno, terminé detenido. ¿Y solo vos o...? Yo solamente. ¿De los demás que no hicieron nada? No, los demás me provocaban con esa música. Estaban provocando, era obvio, estaban provocando. Y yo, me fui, estuve detenido. Hoy salí, estuve una semana incomunicado. Ya fue, tenemos el yo, ¿no? Onda positiva, rescato lo mejor. Y bueno, no sé, volveré al programa de Mar Gutiérrez en algún momento cuando no haya nadie. Cuando no haya cumbia. Porque vos sabés que yo, está todo bien, tipo amplio, ¿no? Pero ya hay algo que no te olvides, cumbieron. Ya me lo cumbieron y... ¿Y la amplitud tuya dónde está? Acá. Bien. Con avión. Siempre con avión. Este, Rulo, y bueno, la verdad que no nos pone muy contentos tu presencia con nosotros, porque digo, además de lo puntual, de, digamos, de lo que pasó últimamente, de tu presencia en el programa Omar, yo creo que algo que tenemos que tener siempre presente y contarle a la audiencia y repasar es la historia, porque la historia, claro. Si uno no mira para atrás, buenísimo, y uno no toma en cuenta la historia, no puede construir ningún futuro. Total, ¿no? total. Y bueno, yo ¿te creo puedo que, decir algo? Sí. Total. Yo quiero que bueno, que repasemos un poco el tema de que, bueno, los insolventes, digo, en algún momento pasaron a ser un grupo realmente under. Más que under, digo, grande. Under. Ahí está, under en el sentido de que, digamos, pasaron a... Levántate y anda. Pasaron a estar completamente prohibidos. Mirá, nosotros, claro. Es evidente que cuando se formó Los Insolventes y después de nuestros 39 discos, es evidente que el sistema no aguantó más. O sea, era un rock and roll agresivo, antisistema. Y cuando decís sistema, ¿qué te referís? Depende, Windows, Macintosh, Apple, no sé, aquí de Windows Vista, no sé. Linux. Eso, bien. Y éramos una banda antisistema y bueno, evidentemente el sistema no aguantó. Vos sabés que, bueno, uno de mis compañeros falleció. Nosotros siempre lo denunciamos como un homicidio. ¿Pero cómo falleció? De gripe. Para todo dijimos, es evidente que acá hay una mano negra, y bueno, de ahí ese año fuimos teloneros de mano negra. Ah, bueno, fuimos bien. No pudimos tocar. Pero, perdón, si sos telonero, asegura que vos ya tocaste y después arranca mano negra. Claro, lo que pasa es que estaba armado el recital y se complicó porque estábamos probando los instrumentos y hubo una buena vibra con el público. Porque no entendíamos francés nosotros y entendimos mal un par de gestos y bobardo y no se pudo, ¿no? Lo suspendió todo. Incluso el concierto de Mano Negra también. Sí, yo estuve detenido en Francia. Ajá. Estuve preso en Francia, por 6 años. 6 años detenido, estuviste por el tema este del concierto que terminó mal. Estuve con la viola, pero estuve en cana. Como que no lo sentiste, digamos. Y no me dolió tanto. Pero... Incluso me han dicho que ahora estoy atando cabos. Que yo también. Ese fue el periodo más profícuo, más productivo de tu composición. Yo ahí saqué, en la cárcel en Francia, saqué 4 discos. Saqué, ¿te digo los discos? Sí. Son legendarios. Sí. Te diría, yo creo que no se puede hacer la historia, esto ya lo sabemos todos, porque no se puede hacer la historia del rock uruguayo sin Rulo Berlastro. Digo, la historia puede prescindir de los estómagos, de los apendicitis, de los buitres, de los palomones, pero no del Rulo Berlastro. Y bueno, en Francia saqué Las Rejas Están Frías, mi primer disco. Una banda muy, muy dark, muy apagado. ¿Tiene que ver con tu encarcelamiento? No. Me pintó abajo. Y después, saqué el Ciro el disco 2, ¿no? Que fue un disco como en 2 partes, que era Ciro Frotás y el Barrote Se Calienta, que fue un disco que tuvo poca acogida fuera del penal, dentro del penal tuvo muy bien. Yo tocaba. Tuvo mucha acogida. Mucha. Te diría muchísima. En una palabra, muchísima. Y bueno, y después saqué 2 discos más, uno que se llamaba Quiero Salir, que era como que expresaba mi momento interior. Ah, bueno, ahí sí. Claro. Tenía que ver con tu situación. Ese sí. Y él... ¿Fue antes del Charlie García, de Estoy Verde y eso, no? ¿No me dejan salir? Mirá, Charlie, la verdad, ese disco de Charlie. Esa canción de Charlie, me la robó, me la plagió. Ah, mira. Yo tenía una buena vibra con Charlie, y Charlie me llamaba a Francia, o yo estaba preso allá. y hablábamos de Charlie, y yo le dije, mirá, hice este disco, a ver qué te parece, y la mitad de las canciones después del disco de Charlie aparecieron. Y yo no podía hacer nada, yo estaba en Cannes, en Francia. Estaba con la viola, pero estaba en Cannes. Y bueno, después me liberaron, me vine para acá. ¿Quién te sacaba los discos? ¿Cuántas cosas estabas en la casa? ¿En algún producto? Me los afanaban todos los precios. Yo se me había llevado... No, no, pero ¿quién te editaba los discos? Ah, ¿quién me editaba? Una productora independiente de la cárcel, creo. ¿No estaba Alfonso Carbone metido en eso, no? Después me enteré que sí. Ay. Además me estafó. ¿Ah, sí? Me estafó porque... Yo sé que anduvo muy bien, y si lo frotás los barrotes se calientan, y yo no recibí ni un mando de eso. Salí pelado, la verdad. Salí pelado, me raparon, la verdad. Sí, sí. Y bueno. Está todo muy... Sí, sí, y lo que pasa, es lo que te decía hoy, ¿no? Yo creo que los insolentes hicimos temblar las raíces, y el sistema no lo perdonó. Digo, el sistema te perdona, yo qué sé, no te va a gustar. Sí, o no, no te va a gustar nada. Te perdona un pájaro canzani. El pájaro canzani, además, vos sabés, tipo que está en la merca, ¿no? Tipo, nefasto. Pero está en Francia, ¿no? Sí, yo lo conocí por eso, estaba en Y bueno, te perdona una Laura Canobra, el sistema, te perdona un América del Uruguay, pero no te perdona un Rulo Berlastro. No te lo perdona. Porque el Rulo Berlastro es así, la música del Rulo despierta... ¿Vos sabías que estoy prohibido en el Peace and Rock? Sí, estoy prohibido. O sea que no has participado por no el deja, tema de... No me deja, estoy prohibido. Te has presentado y no... Claro, me quise presentar, vos sabés que nosotros tenemos un antecedente con todas las bandas grandes de Uruguay. O sea, ellos alegan un motivo, digamos. Claro, claro. O sea, tiene una excusa, digamos, ¿no? Para decirlo más claramente, digo, alegar un motivo. Sí, vos sabés que vos ubicás una banda argentina, digo, que, no sé si es muy conocida acá, pero a mí yo la seguí siempre al palo, de jovencito de Los Redondos, no sé si... Sí, claro. Mucha gente lo ubica. ¿Sí? Lo escuchan, sí. Tienen muchos discos. Claro, claro. Y bueno, Los Redondos, viste que donde tocan, hay bardo. Se arma. Candengue, rompe todo... Y bueno, los insolventes allá era, yo creo que era, no sé, 63 sería, digamos, con la vieja formación, ¿eh? Con el gordo aquel, el gordo Bolastro, que era medio primo mío, que después se hizo homosexual. ¿Bolastro o Orlastro? Sí, claro, era parecido. Que después se hizo travesti y se fue del Uruguay. Nos dejó el rock, dejó todo, no sé, señor de Estado. Creo que estaba troleando en las Filipinas, me parece. Y bueno, hicimos un toque ahí en Bolichón de Carbone también, que siempre nos estafó Alfonso Carbone. Y bueno, está, los fans desbordaron, si solamente es una banda, vos sabés, ¿no? Era la banda uruguaya, la propia, ¿no? Sí, sí. Si vos decías, decime una de. Si vos pensás, yo te digo, pensá una banda década de 60 en Uruguay. Y no sé, puede ser Pensá otra. No sé, el Tótem, si ya no. Pensá otra. Pensá otra. Exacto, ¿ves? Se te viene enseguida, entonces digo. Está, y bueno, está, hicimos un toque y la muchachada se puso loca porque estaba eufórica porque bueno, se juntaban los insolventes y bueno, rompieron una casa de artículos para paralíticos. Y bueno, de ahí en adelante no nos dejan tocar en espacios grandes con mucho público. Se fue como una imagen que los condenó. Claro, aparte la gente se robaba los implementos para paralíticos y fingía que eran paralíticos en la calle. O sea, fue un momento feo. Y rompieron todo, ¿no? Incluso hay un paralítico adentro y lo golpearon. No, sí, hubo bardo. Yo estaba con la viola tranqui, pero sí hubo bardo. Y bueno, a partir de ahí me dijeron, yo me presenté al Peace and Rock. Digo, mirá, tengo 74 discos, digo, soy el Rulo Berlastro, digo, no sé si tengo que presentarme. ¿Por qué no me han llamado? Dice, no, mirá, no porque tus fans rompen todo. Un antecedente del año 99 también, no sé si saben. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba tocando en un bolichón. Y los fans que también lo borraron siempre. Rulo Berlastro es como una marca, digamos. Si yo te digo Rulo Berlastro, ¿qué pensás? Una marca. Exacto. Y bueno, había un local de pañales para bebé y lo deshicieron. La pañalera. La pañalera no quedó nada. Le bajaron los vidrios, se llevaron los pañales. Se los ponían los pañales. Que siempre esa cosa, ¿no? Del, la utilización de los objetos, digamos, ¿no? Que sacan de las vidrios. Siempre esa cosa. Y bueno, las insolentes despiertan esa cosa, despierta la nada. Éramos rock and roll. Y bueno, está, y la verdad que yo creo que acá la radio siempre a mí me abrió las puertas, digo, la radio se da cuenta de lo que soy, lo que es Rulo Berlastro, ¿no? Lo que significa Rulo Berlastro. En Uruguay, en la música, en América Latina y en el mundo, ¿no? Por eso nos interesa que de pronto nos comentes también, bueno, tu opinión sí. acerca de los grupos más renombrados de los últimos años, claro, te aclaro, qué bueno tu planteo. Te aclaro que tengo un blog. ¿Ah, sí? Tengo un blog, sí. Yo soy medio duro para la tecnología, ¿no? Recién tengo teléfono este año, por ejemplo. Ah, teléfono de línea, sí. Teléfono, sí. No tenía teléfono. No, nunca tenía mucho de la tecnología. El teléfono es para atrás, un minuto, chao. Está bueno, pero ahora. Sí, no tengo. Microondas le tengo miedo. No, lo miro, cosa cuadrada, sí. ¿DVD y eso? ¿DVD? ¿Qué es? Bueno, no, te queríamos preguntar, ¿tenés un blog? Sí, estabas contando que tenés. Quiero ver algo. No, ¿tenés un blog? ¿Qué le ves? Y veo wiki, veo. La chicha, yo le doy la chicha madre. Chiquito. Háblanos de tu blog. Tengo un blog, que me gustaría que todos los fans, los ex fans de los insolentes, ¿no? Toda la muchachada, los que rompieron la pañalera y el lugar para paralíticos, bueno, toda esa gente, ¿no? Que vibrábamos juntos, ¿no? Que entraran, se llama ruloberlastro.blogspot.com. Y bueno, escribo, pongo letras, tamis mis discos, y organizo fiestas infantiles. Ah, bien, bueno. Y opino sobre el mundo, sobre la música, sobre la crisis mundial, todo. Se presenta, hay un grupo que no nombramos. Con la viola. Que no, no. Que fotos no. Mías con la viola. Sí, con la viola. Yo la viola, fotos mías con la viola en distintos lados. Tengo una en samba. Rock and Samba, sí. Una de las joyeras Andí, una en el Tíbet, siempre con la viola. Decime un lugar. Y no sé, el desierto de Sahara. Con la viola. El estrecho de Gibraltar. No sé dónde queda. Yo quería pedirte la opinión. Decime. Acerca de el último trabajo de No Te Va a Gustar. Que es lo que te genera. Gana vomitar. Una porquería. Eso no es rock. Eso no es rock. El Rulo Berlastro es rock. Eso es bobada. El guacho con tiempo libre. El Rulo Berlastro no tocaba para el tiempo libre. Tocaba para vibrar. Para sentir el rock. No te va a gustar. Los cuento la vez y los cago palo a todos. Eso, yo no formé esa generación. Esa no es la generación Rulo Berlastro. Esa no es la generación que surge de nuestras raíces. De la raíz del rock es Rulo Berlastro. Y es los insolentes. Nada, que toten, que no sé, no se toma, bueno, tubo digestivo, nada. Los insolentes. Fue la banda que hizo los 76 discos que del rock fundacional uruguayo. Y bueno, está, no te va a gustar, y escuché el disco, un tema que se llama Al Vacío, puede ser. Al vacío se van ellos. Esos pelos, ¿qué son esos pelos? A mí, te subís en el escenario con esos pelos y barro. Eso es bardo. Es una provocación, digamos. Sí, es bardo. En una palabra, es una provocación. ¿Qué subís con esa rulita así, esa permanente? Eso es tipo calamaro. Calamaro que para pa gente que come comida macrobiótica, eso no es rock. Gente que come sushi. Yo no sé lo que es el sushi. Decime que como. Preguntame que como. Bueno, ¿qué comes? Churrasco. ¿Qué comen las estrellas? Abajo. Ah, dale, ¿tiene más? No, no, te estaba preguntando nomás si... Ah, pensé que me estaba pidiendo para creer. No, no. ¿Todo bien? ¿Entrar si quieres? No, no, pero está cerrado el lugar. Ah, bueno. Y no, bueno, nada, queda como el sushi. Sushi no como yo. Eso es un rock, ese es el rock que no queremos. Ese es el rock bueno, es. Por eso yo ahora vuelvo a partir de tu programa, vuelvo al Club Barbastro. Y voy a presentar. ¿Nos puedes dejar algo? Es que justamente, vengo por eso. Vengo porque. Bueno. Vengo. Vengo porque. Porque justamente. Porque. Se viene el nuevo disco. Ah, se viene. Te lo digo. Disco 77. ¿77 revoluciones por minuto? No, el disco número 77. Ah, número 77. ¿Sabés cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama? 77. Ah, bien. ¿Y en qué formato son? En vinílico. ¿LP? LP. Sí, sí, LP. Ya, pero... LP. Además. ¿Eh? ¿En CD también? No, yo no estoy trabajando en CD. No me gusta cómo suena el CD. Yo salgo en grande, ¿no? En Play. O sea, sale ahí y se vende normal la disquería. Se vende, sí. El forro. Uh-huh. El forro y la letra, ¿verdad? Se evita mucho el tema de la falsificación, ¿no? Sí, se evita todo. El CD, es un invento mal cagado. El CD no existe. Yo escucho bien una... Yo todavía estaba escuchando en casa un disco de DC, por ejemplo. Sí. Yo voy a las fuentes. ¿Vos sabés lo que son las fuentes nuestras? No. Bueno, fuentes nuestras, ¿quiénes son? AC/DC, Black Sabbath, Anima Sampayo. Uh-huh. Esa es nuestra fuente. Macaferri, yo decía. Maiden, esas son las fuentes. Decime una fuente. O sea, un grupo así. Una fuente, sí. Y no sé, puede ser Led Zeppelin. Led Zeppelin, sí, una fuente. Decimos otra fuente. Canciones para no dormir la siesta. No, en la casa de los bomberos, por ejemplo. Esa es una fuente. Ah, está. Estás medio perdido en esto, ¿eh? Se nota que no. Otra fuente es Time New Roman también. Time New Roman y Ariel 12. También. Yo toqué con Ariel 12. Terrible banda. Encarado mal. ¿Qué nos vas a dejar, Rubio? Te voy a dejar un tema del nuevo disco 77. Vuelve Rubio Barbastro. Vuelve el rock en serio. Vuelve a vibrar Uruguay con el rock. Se va a acabar la pavadita de estos muchachitos. De los Red Perry, no sé cómo se llama. Rubio. No sé, bueno, nada. Rock, vamos a hacer rock, no vamos a pagar, vamos a hacer rock. Te voy a dejar un tema que se llama Vuelve el Rulo, justamente, es el primer tema del disco, se llama Vuelve el Rulo. Y bueno, te lo dejo en exclusiva, listo, tan crudo así, vengo con la viola, vos sabés que yo con la viola a morir. Y bueno, es el primer track del disco nuevo 77. Bueno, te escuchamos. Dale, gracias por invitarme y los espero en el blog, Los espero en el blog, que hay fotos, está bastante bueno el blog, Así que a meterse y a hay un link ahí para unas peliculitas, mea. Como para un rato libre, nada, está buena. Bueno, esperemos, veremos. Unas peliculitas como, A vos que te gusta, Pero que película de... Si habrás quemado cartucho, ¿no? Bueno. ¿Película de... ¿De qué género? Heavy. Heavy, todo lo que he hecho en mi vida, heavy. Te dejo Vuelve el Rulo, un temón, Vuelve el Rulo. Para toda la gente de Mitosis, para fin del mundo, Vuelve el Rulo y agarrarse que en una palabra, Vuelve el Rulo. Vuelve el Rulo, vuelve el Rulo. Vuelve el Rulo, agárrense de las manos, que vuelve el Rulo, que vuelve el Rulo, que vuelve el Rulo, a romper pañaleras, que vuelve, que vuelve el rulo, que vuelva el rulo, que vuelva el rulo, que vuelva, que vuelva, que vuelva el rulo. Gracias, gente. Solo mío todo el tiempo, vos sos lo segundo y lo primero. Para vos el calor escondido de mi canto quieto, de mi cara oculta atrás del salto. Para vos mi otra voz, mi otro yo, mi otro caminante, el que tiene miedo en todas partes. Pablo Neruda, La carta en el camino, perteneciente al libro Los versos del capitán. Adiós, pero conmigo serás, irás adentro de una gota de sangre que circule en mis venas, o fuera, beso que me abraza el rostro, o cinturón de fuego en mi cintura, dulce mía, recibe el gran amor que salió de mi vida y que en ti no encontraba territorio, como el explorador perdido en las islas del pan y de la miel. Yo te encontré después de la tormenta, la lluvia lavó el aire y en el agua tus dulces pies brillaron como peces. Adorada, me voy a mis combates. Arañaré la tierra para hacerte una cueva y allí tu capitán te esperará con flores en el lecho. No pienses más, mi dulce, en el tormento que pasó entre nosotros, como un rayo de fósforo dejándonos tal vez su quemadura. La paz llegó también porque regreso a luchar a mi tierra. Y como tengo el corazón completo, con la parte de sangre que me diste para siempre, y como llevo las manos llenas de tu ser desnudo, mírame, mírame. Mírame por el mar que voy radiante, mírame por la noche que navego, y mar y noche son los ojos tuyos. No he salido de ti cuando me alejo. Ahora voy a contarte. Mi tierra será tuya. Yo voy a conquistarla, no solo para dártela, sino que para todos, para todo mi pueblo. Saldrá el ladrón de su torre algún día. El invasor será expulsado, todos los frutos de la vida crecerán en mis manos, acostumbradas antes a la pólvora, y sabré acariciar las flores nuevas, porque tú me enseñaste la ternura. Dulce mía, adorada, vendrás conmigo a luchar cuerpo a cuerpo, porque mi corazón vive en tus besos, como banderas rojas, y si caigo, no solo me cubrirá la tierra, sino este gran amor que me trajiste y que vivió circulando en mi sangre. Vendrás conmigo, en esa hora te espero, en esa hora y en todas las horas, y en todas las horas te espero. Y cuando venga la tristeza que odio a golpear a tu puerta, dile que yo te espero. Y cuando la soledad quiera que cambies la sortija en que está mi nombre escrito, dile a la soledad que hable conmigo, que yo debí marcharme porque soy un soldado, y que allí donde estoy, bajo la lluvia o bajo el fuego, amor mío, te espero. Te espero en el desierto más duro, y junto al limonero florecido, en todas las partes donde esté la vida, donde la primavera está naciendo, amor mío, te espero. Cuando te digan, ese hombre no te quiere, recuerda que mis pies están solos en esa noche, y buscan los dulces, pequeños pies que adoro. Amor, cuando te digan que te olvidé, y aun cuando sea yo quien lo dice, cuando yo te lo diga, no me creas. ¿Quién y cómo podrían cortarte de mi pecho? ¿Y quién recibiría mi sangre cuando hacia ti me fuera desangrando? Pero tampoco puedo olvidar a mi pueblo. Voy a luchar en cada calle, detrás de cada piedra. Tu amor también me ayuda. Es una flor cerrada que cada vez que me llena con su aroma y que se abre de pronto dentro de mí como una gran estrella. Amor mío, es de noche. El agua negra, el mundo dormido me rodean. Vendrá luego la aurora, y yo mientras tanto te escribo para decirte te amo. Para decirte te amo, cuida, limpia, levanta, defiende nuestro amor, alma mía. Yo te lo dejo como si dejara un puñado de tierra con semillas. De nuestro amor nacerán vidas, y nuestro amor beberán agua. Tal vez llegará un día en que un hombre y una mujer iguales a nosotros tocarán este amor, y aún tendrá fuerza para quemar las manos que lo toquen. ¿Quiénes fuimos? ¿Qué importa? Tocarán este fuego, y el fuego, dulce mía, dirá tu simple nombre, y el mío, el nombre que tú sola supiste, porque tú sola sobre la tierra sabes quién soy, y porque nadie me conoció como una sola de tus manos, porque nadie supo cómo ni cuándo mi corazón estuvo ardiendo. Tan solo tus grandes ojos pardos lo supieron, tu ancha boca, tu piel, tus pechos, tu vientre, tus entrañas y el alma tuya que yo desperté para que se quedara cantando hasta el fin de la vida. Amor, te espero. Adiós, amor, te espero. Amor, amor, te espero. Y así esta carta se termina sin ninguna tristeza. Están firmes mis pies sobre la tierra. Mi mano escribe esta carta en el camino. Y en medio de la vida estaré, siempre, junto al amigo, frente al enemigo, con tu nombre en la boca. Y un beso, que jamás se apartó de la tuya. Bueno, esta fue nuestra poesía de la edición de hoy, y con ella además vendrá también el fin, ¿no? El fin de la edición, el fin del mundo del día de hoy. Y el fin del mundo. Y el fin del mundo mismo. El fin del mundo mismo. Considerado en sí mismo. Claro. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron escuchando. Que nos han dicho que hemos duplicado la audiencia del otro día. Así que les queremos saludar a todos. Y bueno, y para todos los que no nos escucharon, tendrán la oportunidad de escucharnos seguramente en el podcast o en alguna de las repeticiones que Mitos y Radio hará. Todo el tiempo. Muchas gracias también a todos, a nuestro operador. Sí, sí, Freddy Cabot. ¿No? Ha sido un trabajo rayano en lo impresentable. Hemos tenido un problemita técnico con una máquina, pero bueno, creo que lo hemos solucionado. Los fondos musicales han sido bastante repetitivos. Sí, la verdad que... problemas técnicos, ¿no? En general. De variado tipo, y bueno, no podemos pretender mucho más. Es Freddy Cabot, ¿no? Que vamos a pretender. Sí. Ya está. Pero bueno, ya además hemos agradecido a toda la gente. Simplemente les pedimos que sigan a través del blog, las novedades de mi radio. Y parece que hay alguien que está saludándonos también, ¿no? Sí. No sé. Adiós. Ahí está, bueno, evidentemente. Sí. Va a haber que adaptarse a vivir con esto. Sí, sí, se lo va a llevar muerto el pobre Jean Paul de la porquería, pero bueno. Sí, sí, sí. Señores, fin del mundo. Es el fin. Adiós.